Nieve en primavera. Mientras en su mente ha ido desgranado la bonita historia que atrás ha quedado, no paran de elevarse por la cuesta del rey chico. Miran ellas para las robustas y altas torres que van apareciendo por la derecha y preguntan: ¿con qué nombre se le conoce a este trozo de camino que recorremos en este momento? El paseo de las torres lo llaman algunos porque, como veis, a lo largo de toda la muralla que va delimitando los recintos de la Alhambra, aparecen torres. La de la cautiva, la de las princesas, la del arrabal, la del agua. Por el suelo y junto al arroyuelo a un lado y otro, se ve un manto blanco casi como nieve, tapizando casi hasta la misma orilla de las aguas, las hojas que en otoño cayeron y la fresca hierba que por aquí ha brotado. De nuevo, la de cuerpo más delgado pregunta: ¿y esto que por aquí se ve y parece nieve aunque estemos en primavera? Son las flores de los álamos que por este lugar veis crecen. Y es el fenómeno que todos los años se repite y nadie todavía ha visto una explicación concreta. ¿Y qué explicación tienen que dar si son las flores de los álamos? ¿No crees tú que es un fenómeno natural? Sí que lo es, pero en el fondo, número. ¿Y por qué? Sentaros aquí un momento. Señala con sus manos a los bloques de piedra que hay bajo los olivos muy cerca del riachuelo. Las dos jóvenes le hacen caso. Miran en silencio durante un rato a la pequeña corriente y esperan. Les dice: también ahora aquí es un fenómeno natural la presencia de estos árboles, pero sin que nadie lo sepa ni consciente lo hayan pretendido, estos álamos son como el símbolo que emergen del alma de un hecho pasado. Muy extrañadas las dos jóvenes a la vez preguntan: ¿a qué hecho te refieres? Os lo voy a contar rápido pero sin omitir ningún detalle importante. Pues te escuchamos llenas de curiosidad. Y sin más, comenzó a narrar la siguiente historia. Ocurrió en la época en que todavía ocupaban estos palacios aquellos hoy desaparecidos reyes de la Alhambra. Ahí abajo, junto al río Darro y un poco a la izquierda del puente que hace solo unos momentos hemos cruzado, un hombre rico se construyó un palacio. Un gran edificio de piedra, madera y mármoles y que rodeó de amplios y hermosos jardines. Trazó varias paratas alineadas al río y configuradas como escalones desde las partes altas del terreno hasta el borde de las aguas. Sembró en estas paratas toda clase de hortalizas, hierbas aromáticas y otras plantas de flores. Y para que cuidara estas tierras, jardines y hortalizas, contrató un hombre que vivía en la medina de la Alhambra. Un hombre joven, fuerte, de carácter noble y con su corazón lleno de bondad. Y el dueño del palacio le dijo al joven el primer día que éste acudió a trabajar en las tierras: por tu labor en estos jardines y huertas mías, al terminar la jornada cada día, te daré una pequeña moneda de oro. ¿Te parece bien? Desde luego que sí, dijo sin pensarlo mucho el joven. Si usted me paga a mí por mi trabajo cada día y no al final de la semana o del mes, me vendrá muy bien para lo que pienso. Lo que tú hagas con el dinero que yo te dé por tu trabajo, eso ya no es cosa mía. Pero yo deseo ser noble contigo a cambio de que realices el trabajo como es debido. De eso no se preocupe usted, porque yo siempre fui fiel cumplidor de las cosas que me encargan. Y aquel mismo día el joven se entregó con gran afán a las labores de las tierras y del jardín. Al terminar la jornada, se presentó ante él el hombre rico. Lo saludó y, como comprobó que había trabajado mucho y bien, le entregó la moneda que le había prometido. Se lo agradeció el joven y, antes de ponerse el sol, cruzó el río y subió por este barranco del rey chico. Muy satisfecho él por el buen trato que había recibido del hombre del palacio y más contento aún por la pequeña moneda que traía en su bolsillo. Al llegar justo a esta zona donde ahora estamos sentados, se apartó de la senda, cerca de la muralla y entre el surco del arroyuelo. Hizo un pequeño hoyo y aquí metió el saquito de piel donde había guardado su moneda. Se dijo: esconderé en este lugar cada una de las monedas que me dé por mi trabajo. Cuando tenga las suficientes, las reuniré todas y con ellas compraré a mis padres lo que a lo largo de su vida han soñado. Después de enterrar en el pequeño hoyo que había abierto en el suelo el saquito de cuero con la moneda, siguió remontando por el caminillo que había por este lugar. Cuando llegó a su casa, comentó con sus padres lo que a lo largo del día había hecho y luego se acostó en su pobre cama. Antes de coger el sueño, dijo a la madre: en cuanto amanezca mañana, me despiertas porque no quiero llegar tarde al trabajo. Ese hombre es bueno conmigo, me trata bien y por eso yo no deseo defraudarlo. Duerme tranquilo, hijo mío, y no te preocupes, que te despertaré en cuanto amanezca, le confirmó la madre. Cantaba el gallo al llegar el alba y la madre despertó al joven. Enseguida este se levantó, comió algunos frutos secos que en la alacena de la casa había y en una artesana barja de esparto, la madre le puso un poco de pan, queso y miel y le dijo: para que al mediodía comas algo y no te falten las fuerzas para realizar el trabajo que debes. Seguro que no me faltarán las fuerzas porque estos alimentos son buenos y el cielo está de mi lado. Volveré al llegar la noche y no preocuparos por mí porque voy a conseguir para vosotros lo tanto habéis soñado y necesitáis. Pues que sea así y que el cielo te bendiga, hijo mío. Con las primeras luces del nuevo día, el joven bajaba por este barranco, cruzó el río Darro un poco después y cuando el sol comenzaba a salir por las altas montañas de Sierra Nevada, se puso a trabajar en las cuatro paratas de buena tierra del palacio del hombre rico. Al poco de estar en la faena de labrar la tierra, podar y regar las plantas y quitar las malas hierbas, se presentó el dueño y hombre rico. Lo saludó y después de observar las plantas y el terreno, dijo al joven: «Esta ampulosa y vieja higuera que clava sus raíces aquí junto a la acequia, tiene más brevas que nunca». «Ya me había dado yo cuenta de eso, señor. Y estoy esperando que maduren las primeras para cogerlas y que se las coma usted junto con su familia. Esté tranquilo que yo me encargo de todo esto. Te agradezco tu buena disposición, pero quiero indicarte que en cuanto esta buena higuera mía comienza a dar sus primeras brevas y luego los higos, cojas y te lleves para ti y los tuyos todos los que quieras. Y si ves que por aquí aparecen mirlos, gorriones o palomas, no los asustes. Déjalos que se coman todas las brevas que quieras. También tienen derecho a su alimento y por lo que estamos viendo, esta higuera parece que este año va a dar brevas para que comamos todos». Y después de unos segundos en silencio mientras guiaba el agua por los surcos para que la tierra se empapara, preguntó al dueño del terreno: «¿Y algunas de las brevas que coja de esta higuera puedo repartirlas con las personas que por aquí pasan?». «Claro que puedes, y eso es lo que te iba a decir. Que en la vida, la forma más correcta y sabia de transmitir a los demás la verdad en la que creemos es con sencillos gestos de respeto y bondad. Nunca tiene más razón ni el que más fuerte grita ni el que más guerras emprende y lucha y mata. No hay que gritar ni intentar jamás imponer a los otros lo que cada uno pensamos o queremos. Por eso me parece bien que tú repartas brevas de esta higuera mía con las personas que por aquí pasen. Con estos gestos nos ganamos sus corazones y les transmitimos un mensaje valioso como ninguna otra cosa en este suelo». Poco después de esta conversación, el dueño del terreno se volvió a su lujoso palacio. Al caer la tarde regresó de nuevo y dio al joven la pequeña moneda de oro como pago por su trabajo, y este otra vez regresó por este barranco y en el llegar que conocía, volvió a enterrar su pequeño tesoro. Lo mismo hizo al día siguiente y al otro, y así a lo largo de casi un mes. Y unos de estos días, a media mañana, dos o tres jóvenes pasaron cerca de las tierras que labraba. Al descubrir al joven aquí trabajando, se pararon con él y le preguntaron: «¿Nos das unas brevas de esta higuera tan buena que tienes aquí? Con toda libertad, podéis coger cuantas queráis, pero procurar que estén bien maduras y que no se rompa ninguna rama de este árbol tan majestuoso. ¿Y por qué no las coges tú y nos las das a nosotros? Si esperáis un momento, lo hago enseguida y además con gusto». Y el joven se puso de las ramas más bajas, cogió las mejores brevas y más maduras y luego se las dio al grupo de jóvenes que por el lugar se habían presentado al tiempo que les dijo: «Comed todas las que tengáis ganas y las que os sobre, os la lleváis para vuestras familias. Y cuando otro día paséis por aquí, no reparéis en acercaros a este árbol y, lo mismo que ahora, coged todos los frutos que deseéis, sin pedirte permiso a ti. Ya os conozco y como creo que sois buenas personas, ni el dueño de estas tierras ni a mí nos disgustará que cojáis frutos de estos árboles. ¿Y por qué haces esto y qué ganas con ello? Porque es bueno compartir con los demás las cosas que poseemos para así crear entre las personas serenidad, amor y respeto. ¿Y qué ganas tú comportándote de este modo? El dueño de estas tierras y que me ha contratado para que las cuide, me respeta y está contento conmigo. Me siento obligado a ser agradecido con él sembrando buenas semillas no solo en las tierras sino entre las personas. Pues si quieres que te digamos la verdad, no te entendemos, pero si nos das brevas y otros frutos siempre que pasemos por aquí, nosotros contentos. Allá tú con tu forma de comportarte. Se fueron aquel día los jóvenes llevándose con ellos bastantes brevas maduras y con los estómagos llenos. No volvieron al día siguiente ni a otro, pero sí al tercer día, un poco antes de caer la tarde, el dueño de las tierras y la lujosa casa se presentó en los bancales donde el joven labraba las tierras. Los saludos, le entregó la pequeña moneda de oro que cada día daba le daba y luego le preguntó: he visto que de vez en cuando das frutos de estas tierras a las personas que pasan por aquí. ¿Quiénes son los jóvenes que el otro día les dabas brevas? No los conozco, señor, aunque sí sé que viven por estos lugares. ¿Le molesta a usted que les regale frutos de su huerto? De ningún modo. Me agrada mucho no solo tu trabajo, sino también el modo en que tratas a las personas que vienen por aquí. Es que yo pienso que si les regalamos algunas de las cosas que en estas tierras se crían, es bueno para usted y para mí porque así nos considerarán amigos suyos y no entrará a estas tierras a robarnos. ¿No cree usted eso? Claro que me parece que lo que haces es bueno. Y por eso también te voy a pedir que cuando aparezcan por aquí esos jóvenes y otras personas, los sigas tratando bien. Y además, cuando hables con ellos, diles que un día quiero reunirlos a todos para comunicarles algo. ¿De qué les va a hablar usted? Eso ya lo sabrás en su momento. Pero sí que me gustaría un día reunir por aquí a todas estas personas en este lugar mismo, por la orilla de este río y en las laderas a un lado y otro, compartir con ellos cosas muy interesantes. Pues si usted desea esto, quédese tranquilo que haré las cosas como me pide. Se fue el dueño a su lujoso palacio y el joven comenzó a pensar en lo que le había dicho de reunir frente al río a las personas. Mientras aquella tarde subía por la cuesta del rey chico, continuaba meditando esto y luego cuando llegó a su casa, habló con los padres lo que el dueño del terreno le había comentado y luego les preguntó: ¿qué será lo que tendrá pensado decir a las personas que reúna junto al río? Sea lo que sea, tú haz lo que él te ha pedido porque puede ser que luego te recompense por esta colaboración tuya. Pues mañana mismo comenzaré a compartir esto con todas las personas que por ahí aparezcan. y a los primeros que comunicó el acontecimiento fue a los jóvenes de las brevas. Volvieron al día siguiente y después de coger una buena cantidad de brevas y oír lo que el joven labrador les comunicó, dijeron: «Pues ya veremos si acudimos a esa reunión». No hizo ningún comentario el joven labrador a lo que los de las brevas le dijeron. Si al final del día, de nuevo recibió la pequeña moneda de oro y un poco antes de ponerse el sol, ya remontaba por la cuesta del rey chico. Llegó a este rincón que era donde guardaba su moneda cada día y en el mismo sitio que otras veces, la enterró. Pero sucedió que mientras él enterraba su moneda, los jóvenes de las brevas lo estaban observando desde el lado izquierdo, que es por donde se encuentran las huertas del generalife. Se dijeron: «Vamos a esperar a que termina de enterrar su tesoro». Y esperaron solo unos minutos, porque en el momento en que el joven dio por terminada su tarea de esconder la moneda, los de las brevas se acercaron a él y le preguntaron: «¿Y tu tesoro? ¿De qué tesoro me habláis?». «Del que por aquí escondías hace un momento. Por aquí solo me he parado para descansar un poco», les dijo el joven intentando despistar. Pero como los jóvenes de las brevas lo habían visto todo, siguieron comentando: «No tiene sentido que nos ocultes las cosas porque, de una manera u otra, nos apoderaremos de tu tesoro. Y va a ser ahora mismo». Dos de los jóvenes se pusieron a remover la tierra donde habían visto que momentos antes enterraba la moneda. El tercer joven se quedó al lado del labrador y mientras lo miraba y de alguna manera lo sujetaba para que impidiera su trabajo a los que removían la tierra, le decía: «Sería mucho mejor que colaboraras con nosotros. De este modo todos saldríamos ganando». Nada comentaba el joven a estas palabras y sí miraba triste a los que removían la tierra. Pasó el tiempo y después de más de media hora removiendo la tierra no encontraron el tesoro que buscaban. Enfadados, los jóvenes se enfrentaron al labrador y lo miraron con agresividad intentando intimidarlo para que les revelara dónde se encontraban el tesoro que buscaban. Pero el joven labrador, sin dejar de pensar en sus padres y el mucho sudor que le había costado conseguir su puñado de monedas de oro, de ningún modo quería que le arrebataran su tesoro. Y en un momento de discusión y forcejeo con el joven labrador, uno de los ladrones empujó al dueño de las monedas. Lo tumbó en el suelo y con un grueso palo lo golpeó fuerte en la cabeza al tiempo que le decía: «Para que sepas que estamos hablando en serio contigo y para que compruebes que con nosotros no se juega». Pero en estos momentos, el labrador de las huertas junto al río ya no podía oír nada. Uno de los golpes que le habían asestado en la cabeza le abrió una gran herida. Por aquí brotó la sangre que empezó a mezclarse con el hilillo de agua que cerca corría. Sobre el terreno quedó tendido el cuerpo del joven labrador, sin vida y con sus ojos mirando al cielo. Algo desconcertados, Los jóvenes ladrones en este lugar mismo cavaron un hoyo en el terreno. En él enterraron el cuerpo del labrador y después de buscar durante un rato más el tesoro que ansiaban, se alejaron del lugar sin una sola moneda. Si aquella misma tarde, en la casa de los padres del labrador, apareció un saquito lleno de monedas de oro. Desconcertados, los padres lo cogieron y a nadie dijeron nada. Entre sí comentaron: «En cuanto llegue nuestro hijo, le vamos a mostrar este tesoro. Y le diremos que ya tenemos lo suficiente para realizar el sueño que él siempre ha tenido para con nosotros». Pero justo cuando los padres del joven labrador comentaban estas cosas, unos amigos llegaron a la casa y le dieron la noticia de lo que hacía solo unos minutos había ocurrido en el rincón del tesoro del labrador. Corrieron los padres atravesados de dolor por lo ocurrido y cuando llegaron a este lugar, no lo encontraron ni tampoco el tesoro ni hallaron el sitio donde los jóvenes habían enterrado el cuerpo del muchacho. La noche se echó encima. Por el rincón los padres estuvieron hasta que la luna se ocultó buscando el cuerpo del hijo. Nada encontraron, aunque sí lloraban y lloraban hundidos en el más amargo dolor. Volvieron a su casa ya de madrugada y aquel mismo día prepararon las cosas para irse de aquí lejos. Se llevaron con ellos el saquito de monedas de oro que había aparecido en su casa y se alejaron para siempre de este sitio. Como en un intento de escapar del dolor que les había producido la pérdida del hijo. Corrió el tiempo y nadie supo nunca nada del crimen de los jóvenes ladrones. Por eso nadie hizo justicia y por eso este hecho se olvidó en muy poco tiempo. Pero sucedió que al poco de la muerte del joven labrador, en este lugar brotaron unos árboles. Nadie los sembró, pero en poco tiempo estos árboles crecieron mucho. Tanto que al llegar la nueva primavera, los árboles ya extendían sus ramas cubriendo casi todo este rincón. De las ramas de estos árboles, aquella misma primavera, se descolgaban y caían al suelo pequeños ovillos como de seda y blancos como la nieve. Por el airecillo revoloteaban en forma de lágrimas y poco a poco cubrían todo el suelo. Algunas personas, al descubrir este fenómeno, comentaron: «Parece como si por aquí alguien que no sabemos quién es dejara caer una nevada». Y los que aún recordaban la muerte del joven labrador comentaban: «Y también parece como si estos árboles lloraran la muerte de aquel tan buen muchacho». Las lágrimas que los padres por aquí derramaron y que alguien pretende que permanezcan visibles y que cubran de blanco todo este rincón. Siguió corriendo el tiempo y aquellos primeros árboles se secaron. En el mismo sitio volvieron a brotar otros y así sucedió según el tiempo continuaba pasando hasta hoy en día. En estos momentos, por estos rincones de la Alhambra, muchas personas trabajan cultivando jardines, huertas y bosques. pero las personas que en estos momentos se encargan del cuidado y mantenimiento de jardines y bosques, sin saberlo ellos, cuidan, podan y mantienen vivos a estos árboles que son los que van tomando el relevo de aquellos primeros. Y como estáis viendo, siguen por aquí cubriendo el suelo de pequeños vellones blancos como de seda y nieve. Yo pienso que como recuerdo de aquel buen joven que dio su vida de la forma más absurda, como tantos en este mundo, por su pequeño sueño, lo lloraron aquellos primeros árboles y los siguen llorando estos que ahora por aquí vemos, y puede que siga sucediendo esto hasta Dios sabe cuándo. Porque aquí es donde yo creo que se encuentra el secreto. Dios, el gran creador del universo y de todo cuanto respira y existe, es el que de alguna manera quiere y permite que las cosas sean así.